Es invitarlos a todas, a todos, este 25 de mayo, el jueves 25 de mayo, desde el mediodía vamos a tener el tradicional locro del barrio Sarmiento a beneficio, a total beneficio de la Sociedad de Fomento Sarmiento. Esto va a ser el jueves a partir de las 12:30 de la una. Vamos a hacer, ya va a estar para retirar el locro, que vamos a tener como siempre unas 200, 250 porciones para colaborar y que siga creciendo la Sociedad de Fomento. Bueno, primero, ¿cuándo y dónde dijiste que se iba a realizar el locro? Bien, el locro lo realizamos en la sede de la Sociedad de Fomento, que queda en calle San Vicente 269, entre calle Sarmiento y Juan José Paso. A partir de las 12:30, de la 1 del mediodía, van a poder retirar. Importante que lleven algún recipiente para retirar el locro. Les informamos que la porción va a estar 1.200 pesos y a partir de la tercera porción va a ser 1.000 pesos, es decir, 3 porciones por 3.000 pesos. Ok. ¿Cómo se vienen organizando para este locro? La verdad que gracias a Dios y la colaboración de los vecinos, de Pedro, de Dante, que es el presidente, Dante Mendoza, Pedro, y muchos de los vecinos y algunos de los que son parte de la comisión, nos juntamos el día anterior. En realidad viene esto ya de hace unos 10 días, 15 días, tanto Pedro como muchos de los chicos venimos consiguiendo las cosas. También hay vecinos y comerciantes que colaboran, así que después vamos a hacer un agradecimiento, no lo quiero hacer ahora para no olvidarme de nadie, pero colaboran muchísimo y después, bueno, comprando las cosas y haciendo los preparativos. El fuerte quizás no es tanto el mismo día, sino que el fuerte importante de cocinar un locro se hace el miércoles, el día anterior, desde la mañana temprano hasta las horas de la noche. Esto es un arduo día de trabajo. Y nada, lleva la impronta de una gran compañera que es Cristina Martínez, que nada, es muy conocido el locro y ya tenemos la receta de ella, así que también nos va a estar acompañando seguramente el miércoles. ¿Los precios de la porción? ¿Me comentaste 1.200? Bien, el precio de la porción, una porción 1.200, dos porciones también serían 2.400, a partir de la tercera porción, tres porciones 3.000 pesos. Y recuerden llevar un recipiente, un tupper, una olla, así que para ir a retirar a partir de las 12:30 en la sede, que es calle San Vicente 269. Sobre la forma de entrega, bueno, va a tener que ir la gente, ¿o hay algún delivery o algo de eso? En principio no, delivery no. Lo que sí, estamos organizados porque estamos sectorizados para alguien que cobre, para los chicos que despachen y para la parte de la entrega. Nosotros vamos a estar desde temprano porque la verdad que el jueves arrancamos 7:30, 8 de la mañana para cocinarlo y para tratar de que al mediodía, cerca de las 12:30, pueda estar listo y los vecinos, las vecinas que quieran acercarse ya lo puedan ir a retirar. ¿Cuántas porciones son por persona? ¿Hay un límite? No hay ningún problema. Para eso, los que quieran tienen que traer el tupper, la olla. No va a haber ningún problema. Lo que sí les pedimos, que si quieren reservarlas con anticipación, hay un teléfono que es un teléfono celular, 02226, la característica de cañuelas, 15 45 79 19, 45 79 19. Ahí pueden hacer la reserva llamando o por WhatsApp, así que está a disposición ese teléfono para que puedan reservar las porciones. Ok, las reservan ese número y las retiran en... Las retiran siempre ahí, en San Vicente 269, en la sede de la Sarmiento, que la estamos dejando muy linda, aprovechamos eso para dejarlo. Pedro viene haciendo un trabajo excepcional. Y nada, tenemos calefacción, tenemos heladera, tenemos anafe, tenemos bancos, sillas. La verdad que está muy linda la Sociedad de Fomento y nos enorgullece seguir creciendo. Así que esto es para eso. ¿Hay algún horario en el que la gente pueda pasar para retirar el...? El horario para retirar el locro, sí, va a ser a partir de las 12:30 aproximadamente y generalmente hasta las 2 de la tarde, que generalmente se termina rápido, por eso le pedimos que se reserven. Siempre nos quedamos cortos. Esperemos tener unas 200, 250 porciones, así que por eso es importante que reserven.